gar nichts zu sagen. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México. Por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, como siempre, saludarles desde Clavijero número 24, las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Joel Bonilla en la consola de audio. Buenas noches, Joel. Claudia Gómez, que me acompaña siempre, nos toma algunas fotografías para compartir con ustedes en redes sociales. Yo soy su servidor, su amigo Carlos Vargas García, para platicar, como todos los miércoles, de un poco del mucho teatro que hay en Jalapa, una ciudad de privilegio, verdaderamente Jalapa, en todo lo que se refiere a las actividades culturales, lo mismo las artes plásticas que la música, la danza, el séptimo arte también, el cine se hace presente con muchos cineclubes y la réplica de algunos festivales. Pero el teatro yo creo que es de las cosas que más está significando a Jalapa y a nosotros pues nos da mucho gusto tener la oportunidad de al menos cada miércoles recibir a gente de la comunidad teatral veracruzana, particularmente la de Jalapa por razones obvias y naturales, para invitar al público a vivir la experiencia del teatro, que puede ser la de asistir como público, o puede ser en algún caso la de hacerse partícipe de un montaje de teatro. Y por allí creo que están llegando más de nuestros invitados. Claro, adelante, este es un programa en vivo, estamos iniciando apenas, entonces por aquí llega alguien más, por ahí hay otro lugar. Uh-huh. Sí, acomodándose. A ver, ¿vienen contigo también, Machín? ¿Sí? A ella sí. Y bueno, pues vamos a saludar y darle la bienvenida quien está aquí calladita a un lado mío desde hace un rato. Ya hago que se empiece a escuchar. Está aquí conmigo. Mercedes Huerta. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal a todos los radioescuchas? Gracias por la invitación a este programa. Teatral. Y estábamos por introducirte en ese sentido de que decíamos vivir la experiencia del teatro puede ser el ir y vivirla desde las butacas, ¿verdad? Claro. Como espectador, que es buena y magnífica. Pero de pronto a lo mejor de ver a los actores y a los personajes allí, a lo mejor nos entra la inquietud y la emoción por actuar también. No, por uno lo ve ahí y dice, no, es tan emocionante ver a ese personaje que de pronto secuestra a una mujer y al final acaba siendo secuestrado de ella. Las historias, o del mismo, ¿no? O del mismo, las historias son infinitas. Y entonces la oportunidad está en formar parte de una compañía de teatro, de un grupo de teatro. Y en algún caso puede ser los talleres libres de actuación de la Universidad Veracruzana que se dan en el Teatro La Caja. Carlos Ortega, actor de la compañía, está dando el taller para los iniciales, para aquellos que apenas una primera aproximación al teatro. Y el maestro Jorge Castillo está dando el taller allí para los que ya ya navegan en los, o nadan en las aguas del teatro un poco. Para los veteranos. Para los veteranos y todo. Y para los niños está el literateatro. Ah, está. dice Mercedes, basta de introducciones. Lleguemos al punto. Para los niños está el literateatro. Así es. Es una compañía, es una escuela de teatro. Sí, es un centro de formación e iniciación actoral para niños. Uh-huh. Que funciona desde hace 16 años. ¿Ah? Como proyecto literateatro, y desde hace 10. Uh-huh. Se trabaja con niños. Uh-huh. En la formación actoral para infantes de 6 a 16 años. De 6 a 16 años. Uh-huh. Y bueno, cada año hacen un casting, ya en años anteriores nos has visitado. Sí, precisamente. En el mes de enero hacemos un taller, no es un casting previamente, sino más bien es una audición. Son audiciones. Sí, son audiciones, es un taller audición que son clases inductivas. Uh-huh. Para los niños, para que ellos también se vayan relacionando con la actividad teatral y bueno, se den cuenta cómo van a ser sus clases, ¿no? De algún modo eso les permite a los jóvenes valorar si la idea que tenían de hacer teatro, de jugar al teatro, claro. Y no en un sentido peyorativo lo de jugar, sino porque es lúdico. Claro, claro que es lúdico, ¿no? Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Uh-huh. Es decir, sí vamos a jugar con los niños, pero como todo juego requiere de ciertas reglas, ¿no? Uh-huh. De ciertos compromisos. Y entonces, bueno, pues literateatro desde hace 10 años, pues nos hemos enfocado en inducir a los niños en la teatralidad, pero desde una perspectiva con responsabilidad. Uh-huh. Me refiero a la inducción de puestas en escenas que no nada más sean obras como el público está acostumbrado a verlas dentro de las escuelas, ¿no? Para los festivales de fin de cursos. Uh-huh. Sino que vaya mucho más allá de lo que el niño imagina o lo que el padre pretende con el niño, no nada más de llevarlo a deshacerse también del chico, ¿no? Ajá, sí. Hay que lo entretengan, no se trata de eso, de un entretenimiento, sino de que el niño realmente vaya a aprender. Este año que terminó, ¿cuántos chicos estuvieron? 16. 16 chicos. 16, bueno, son 17, lo que pasa es que uno no pertenece al elenco de Sueño de una noche de verano. Uh-huh. Porque como cada año montamos dos obras. ¿Sí? Y en esta ocasión, bueno, trabajamos con Shakespeare y con un texto que yo escribí y uh-huh. que, bueno, actúan ahí dos niños. Ajá. Y una de las chicas que actúa en esta obra no está en el elenco de Sueño, entonces son 17 niños que tenemos este año y que, bueno, que ya culminan su proyecto prácticamente el día 15 de diciembre. Dan últimas funciones, ¿verdad? Sí, Sueño ya estamos. De una noche de verano. Así es, estamos en la última temporada de Sueño de una noche de verano, que es este sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del día. Y el próximo fin de semana también a las 6 de la tarde y a las 11 de la mañana será el día 11. Uh-huh. Que es domingo, en el Museo de Antropología. En el Museo de Antropología. Ahí culminamos, sí. Misma obra. Misma obra. ¿Será en el auditorio? No, en la nave central de lo que es el Museo de Antropología. Un espacio diferente. Sí, pero es muy divertido trabajar ahí. Ya lo hemos hecho en otros años. Con otros montajes. Y realmente nos ha funcionado excelentemente el trabajar en el museo. ¿Qué costo tiene la entrada para asistir a estas funciones? El donativo es de 60 y de 80 general, 60 para estudiantes y INAPAM. Estas funciones este fin de semana es en Literateatro, en Simón Bolívar. Arriba de Simón Bolívar, número 5, ahí muy cerquita del Mercado de la Rotonda. Por ahí, por donde están las pescaderías, pues, así como es. Referencia. Aquí siempre damos alguna seña o referencia para que la gente llegue. En este caso es hasta olfativa. Sí, es verdad. No se pueden perder si van por ahí, por la rotonda, para llegar a Literateatro a ver Sueño de una noche de verano. Con niños. Sí, uh-huh. Shakespeare con niños, ¿verdad? Un elenco integrado por chicos entre los... De 6 a 16 está conformado el elenco. Uh-huh. La obra tiene una duración de 2 horas, se hace un breve intermedio de 10 minutos. Uh-huh. Y bueno, pues ahí los esperamos en estas últimas funciones. ¿Ustedes tienen una página de Facebook? Sí. Porque ahí pueden ver las fotografías. Claro, y también los horarios. Ajá, y los horarios y todo. Mercedes Huerta Litera Teatro, y también tenemos un blog, Litera Teatro, para que ahí lo puedan consultar. Lo pueden buscar en Facebook, ve uno las fotografías, y entonces sí se anima uno mucho más a ir a verlos, porque ve uno a todos estos niños con mucha prestancia en las fotografías y demás, y ve uno un montaje vestido, todos los personajes con sus, claro, con sus tratamos de que cada año sea de la misma manera, inducirlos hacia una profesionalización, no nada más en la cuestión actoral, sino también en la cuestión de la producción, ¿no? Claro. Que lleve un buen vestuario, una buena iluminación, la música es original toda. Ajá, Muy bien. Pues amigos que nos están escuchando, estamos desde Radio Universidad Veracruzana a través de internet en la página de la máxima casa de estudios, desde Clavijero número 24. Y bueno, antes de iniciar el programa hicimos por ahí una pequeña invitación en Facebook Live. Y ahorita tenemos otra, pero no estamos en el canal de Escenaria, ¿verdad? Estamos en grabación, es cierto. Estamos en grabación, todavía no tenemos señal aquí dentro de nuestra cabina. Bueno, les compartimos más al rato, más en la noche, la grabación en video a propósito de que Escenaria sea la radio que se puede ver. Y vamos a darle la bienvenida a otros de nuestros invitados, a Dalia. Hola. Buenas noches. A ver, aproxímate aquí. Júntense para que se puedan compartir micrófono o girar aquel, a ver. A ver si se puede, creo que girar. Acá estamos. Ajá. A ver, Dalia. Hola. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Del grupo Los Escondidos. Los Escondidos. ¿Me equivoco, no? Colectivo Teatral Los Escondidos. Colectivo Teatral Los Escondidos, que van a dar funciones ahora en La Caja. Teatro si bien Caja. Ustedes tienen su espacio, ¿verdad? Por el momento solo tenemos espacio para ensayos. Ah, muy bien. Pero ahora vamos a estar en La Caja. ¿En La Caja? Este fin de semana, 2, 3 y 4 uh-huh. de diciembre a las 19:30 horas, entrada libre. Hay que estar por lo menos media hora antes porque usualmente se llena. ¿Allá? Entonces, con el Cedro Gris. El Cedro Gris. ¿Esto es entrada libre, cooperación voluntaria al salir o solo...? Entrada libre. Entrada libre totalmente. Bueno, de las facilidades y felicidades de la cultura en Jalapa, que se puede disfrutar del teatro de esta forma. ¿De quién es esta obra, Dalia? La obra es de mi autoría y de mi dirección. ¿Es un texto tuyo? Sí, participó en el Festival de Teatro Universitario, uh-huh. coordinado por el maestro Arturo Meseguer. Obtuvo tercer lugar a Mejor Puesta en Escena, categoría Alumnos de la Facultad de Teatro, y premio a Mejor Actriz para Carlita Piedra, que hace el personaje de Esperanza uh-huh. en la obra. Ya la estarán viendo el fin de semana. Muy bien. ¿Cuántos actores más en escena? Dos más, son tres personajes uh-huh. en escena. En escena. Cuéntanos quiénes son esos personajes, además del que hace Carla. Bueno, es la obra va de dos chicas, Esperanza, que es el que hace Carla, y Valeria, que es el otro personaje femenino que interpreta a Cintia Sánchez. Uh-huh. Y está también en escena Tadeo, que lo tenemos acá. ¿Nos acompaña por aquí? Anda por acá. Muy bien. Donatiu Díaz. Y son tres actores en escena. Tres actores en escena, el texto es tuyo. 35 minutos, es breve. Es una obra breve, una obra pequeñita. Sí. Uh-huh. ¿En qué horario se presenta? A las 19:30 horas, 7:30 de la noche. ¿Todos los días de función? Todos los días. 7:30 de la noche. En el Teatro La Caja, ya por la zona de universitaria, por la zona del estadio. Calle Pérgola. Calle Pérgola, restaurante del mismo nombre por ahí, en la esquina de los más antiguos de la ciudad de Jalapa. Por allí se encuentra el Teatro La Caja. Sí. Y por allí vamos a poder ver el Cedro... El cedro gris. El cedro gris. Por aquí está Tonatiuh, que llegó temprano el día de hoy. Y no sé si nos quieres contar, a ver si podemos mover ese micrófono para que... Sí, ahí, mira. Con eso ya le queda más cerca. Para que nos puedas mencionar de qué va esta obra, Tonatiuh, de risa, de suspenso, de crítica social... Una obra muy densa. ¿Muy densa? Sí. Es la historia de dos mujeres. Ajá. Y este hombre que están... Toda la escena transcurre, o toda la obra transcurre... ¿Y ellas son tus esposas, tus novias, tus hijas? Es complejo. Tienen que verla. No sé si decir todo, pero... A ver, yo en este programa pasa que muchas veces los invitados... Quieren decir tan poco de las obras que yo ya no sé si estoy en escenario o en un capítulo de los Expedientes Secretos X. O sea, sí, ¿no? O en ambas. No, o sea, es que no podemos decirte mucho. Y entonces yo digo, bueno, por favor, inspector en jefe. En mi caso, soy Tadeo. Buenas noches, Tadeo. Hola, buenas noches. Pero es chistoso porque en escena, bueno, mi personaje no habla como tal. Solo tiene un diálogo, su presencia es la que crea una tensión dentro de toda la obra. Ajá. Esperanza. ¿Solo tiene un diálogo, Dalia? Tiene un diálogo. ¿Por qué no le escribiste más? Ah, pues porque es bueno eso de tener a los escritores de las obras ahí. O sea, ¿fue economía de tinta o qué? No, pues es que el papel de Tadeo es una cuestión simbólica y, ajá, como un detonante... y creador de tensión dramática. Entonces, ya. No hace falta que hable. ¿Y ese diálogo, cuántas palabras altisonantes tiene, Tadeo? Ninguna. No, ninguna. Sus acciones son las que van a causar, válgame, una tragedia, por así decirlo. Esperanza es su esposa. Ok, bien. ¿Y su hija? Y su hija. Bien. Y Valeria, pues, es fruto de ese incesto. Bien. Este hombre se la pasa dormido. Tiene que tomar pastillas para poder subsistir. Uh-huh. Esperanza es una mujer atenida a él, que no tiene fuerza para enfrentarlo. Y es curioso por el nombre que le puso la dramaturga, porque esperanza, ¿qué representa, no? Para la sociedad, para la gente, y que una mujer sea sumisa, que no pueda salir de las fauces de un hombre, del uh-huh. encierro, porque toda la obra transcurre en un cuarto, uh-huh. y la gente se va a sentir desesperada. El encierro se podría haber llamado la obra también. Sí, sí. Y Valeria va a ser la vida, la que va a estar buscando... motivaciones para salir al mundo, para ver qué hay aquí y allá, si bebés, si hay ríos, si hay más allá de esa ventana, qué hay en el mundo. Definitivamente no va de risa la obra. No, definitivamente. ¿No? Porque preguntaba al principio, no va de risa, de qué, como dices, es muy densa, nos recuerda a muchas notas rojas. Al Castillo de la Pureza. Al Castillo de la Pureza, por ejemplo, hablando de películas, ¿verdad? Con Claudio Brook. Sí. Con Beristain, era Beristain, sí. Diana Bracho, María Rojo, El Castillo de la Pureza, una historia de encierro también, en ese caso pretendiendo proteger, ¿verdad?, del entorno social que se consideraría insano, y bueno, hay mucha insanidad en ese encierro, pero esta es otra historia, pero que nos recuerda un poco ese tipo de hechos sociales, que efectivamente se viven, parecen descabellados y muy dramáticos, pero sí se ha sabido de historias de este matiz o con estos ingredientes, y más hoy en día con la globalización, que nos podemos enterar de pronto de noticias, lo mismo en Rusia que en España, que en cualquier latitud, y se llama la obra El Cedro Gris. ¿Por qué El Cedro Gris? Porque a través de la única ventana de esa casa, lo único que se alcanza a ver es un cedro gris. Y todo en esa atmósfera es gris, en realidad. Excepto Valeria, porque Valeria es el contraste. Salud. Casi. Sí. Casi. Fue casi un estornudo mudo que tuvimos dentro del de la cabina. Siempre estar dentro de una cabina de radio es una complicación, y quienes estamos callados sentimos que se nos reseca la garganta, nos da tos y cosas por el estilo. Bueno, es un programa en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y regresamos en unos minutos más para seguir platicando del Cedro Gris, que tiene funciones 2, 3 y 4 de diciembre, 19:30 horas, Teatro La Caja. Teatro La Caja, entrada libre. Entrada libre, claro. Una obra breve, así es que complementen sus planes con algo más. Bien, sí. Vamos al Teatro La Caja, salimos rápido y a dónde más vamos. Lo pueden complementar. Y El Sueño de una Noche de Verano tiene funciones. A ver, vamos a aproximarle vuelve el micrófono. Acá, hacía falta que me pusieran unos controles remotos para los micrófonos. Sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 12 del día, en Privada de Simón Bolívar número 5, el Foro Estudio de Literateatro. 6 de la tarde y domingo a las 12. Recordemos que son elencos infantiles. Entonces, teatro con niños. Teatro con niños. ¿Cuántos actores en escena? 16. 16 actores en escena. Vean las fotografías en Facebook. Vean ahí un personaje con sus orejas de piquito y otros con, no sé, lentes raros y demás. Pero todos con sus trajes, a las formas y los colores de otra época, ¿no? Como corresponde. ¿La adaptación de quién es? No hay adaptación. Es el texto original. Wow. Sí. Dalia hizo la expresión que yo me quedé en mente. Uno pensaría, ¿verdad?, en mayor adaptación para montar El Sueño de una Noche de Verano. Sí, no, siempre que abordamos textos de teatro clásico se ponen tal cual completos. Que no es el primer caso. Así es. Este año los montajes fueron El Sueño de una Noche de Verano. Y Jamás Dejaré de Mirar el Mar, de dramaturgia mía y dirección mía. Son los montajes. ¿Ya tienes previsto los montajes para 2017? En eso estamos. ¿Pero ya sea algunos posibles? En eso estamos. Pues sí, ahí hay varios posibles. Tenemos ahí la lista. El año pasado tuvimos pendiente El Cerco de Numancia. Ajá. Y a lo mejor puede ser que este año podamos concretar El Cerco de Numancia. Uh-huh. O Fuente Ovejuna. Uh-huh. A manera de una ilustración para nuestros radioescuchas, sobre todo padres de familia que ya presientan, intuyen la vocación por la actuación en los jóvenes, sean sus hijos, sus sobrinos o sus nietos, y que podrían ir a integrarse a Literateatro. Claro. Si nos pudieras mencionar montajes anteriores que han tenido. Sí, bueno, cada año hacemos dos montajes. Uh-huh. El año pasado fue, recordarás, el texto de Miguel Sabido con Falsa Crónica de Juana La Loja. Uh-huh. Y tuvimos Tutunacú, que fue una reposición. Ajá, sí, sí. Y también Isla Elefante el año antepasado, que dirigió Lucila Castillo. La misma autora. Estuvo como directora invitada. Es la primera vez que tenemos a un director invitado. Uh-huh. Y bueno, los años anteriores ha sido El Avaro, o sea, Molière. Molière, ajá. Hemos trabajado Mulata Veracruzana a partir de la leyenda de la Mulata de Córdoba. Uh-huh. En Trufaldino, Servidor de Dos Patrones, de Carlo Goldoni. Arena Voltereta, de una autora poblana. Ajá. Un cuento que se hizo la adaptación a teatro. Uh-huh. Y bueno, que con presencia de la autora también aquí. Y bueno, pues hemos trabajado infinidad de textos también con los niños antes de eso. Ya llevamos 10 años abordando diferentes géneros. Y bueno, nos hemos especializado ahora en textos clásicos. Ajá. No especializado, sino que a los niños les gusta mucho abordar los textos clásicos también. Ellos mismos los solicitan, que se monten obras clásicas. Y entonces, bueno, pues cuando es así, tratamos de que los niños pues se involucren no nada más en la puesta en escena, sino en todo el contexto que esto implica, ¿no? Porque pues les dan muchas clases, ellos llevan clases de actuación, clases de canto, de música, de idiomas, uh-huh, dependiendo el montaje, ¿no? Trabajan un equipo de gente, de, ¿no?, maestros, sí. Bueno, hay maestros que están fijos con nosotros ya desde hace varios años y maestros que se les contratan para, dependiendo del montaje, vamos cambiando a los maestros, vamos generando otros creativos para que vayan también. Siempre los chicos reciben una preparación física. Sí, claro. Pero esta es dependiendo del montaje. No, el maestro del entrenamiento físico, él está de fijo con nosotros. Ese está de fijo. Es Enrique Vázquez Burgos. Uh-huh. Ahora, en enero, ¿hay cuántas clases? ¿Cuántas clases son taller de inducción? El taller consta de 4 sábados. 4 sábados. Son 4 sesiones de 4 horas cada una. Uh-huh. Y bueno, los niños tienen que participar de las 4 sesiones, los 4 sábados, las 4 horas. Uh-huh. Y de ahí, bueno, pues ya se hará la selección previa para el montaje 2017. ¿Estas clases qué costo tienen? 250 pesos por sesión. Por sesión, 250 pesos cada clase, para, uh-huh, deben asistir a estas 4 clases. Los chicos allí van a vivir en carne propia cuál es la dinámica. Así es. De hacer teatro, de jugar al teatro con los distintos instructores, y en esta medida van a valorar esto, si me gusta, si quiero seguir haciendo esto o no. Y lo mismo, ¿ustedes hacen una especie de calificación? Sí, claro, que la calificación muchas veces no es para los niños, sino para los padres. ¿Sí? Sí, definitivamente, porque el padre es el que se tiene que comprometer también a que el niño no falte, ¿no? Pues un proceso de un año. Es un proceso de... Donde en 26 sesiones se monta una obra de teatro, porque pareciera mucho tiempo, 6 meses, pero no lo son. De enero a junio, uh-huh, nosotros hacemos el montaje que en 26 sesiones. Y de julio a diciembre viene la práctica escénica. Es decir, es solo los sábados. Así es. Solo los sábados. Entonces, estamos hablando que de enero a diciembre, los niños no tienen libre ningún fin de semana. Primero porque están en esta suerte de preparación, de dinámicas, uh-huh, de juegos disciplinados, ¿verdad? De entrenamiento en un montaje, y luego están dando funciones. Así es. Sí, ya dentro de la práctica escénica, pues ya son sábados y domingos. En el primer proceso, que es de enero a junio, pues el domingo lo tienen libre porque solamente van los sábados. Ajá. Pero ya en el segundo proceso ya no. Tienen función los domingos. Sí, ellos culminan con 35 funciones cada elenco. Estamos hablando de 70 funciones anuales que proporciona Literateatro, pues a la sociedad, ¿no? Claro. Contribuimos con la producción de 2 montajes. Y los niños jóvenes, porque son de 6 a 16 años, tienen una experiencia verdadera de estar en un montaje teatral y dar más de 30 sí, funciones. Sí, bueno, es que es raro que una compañía, un grupo de teatro llegue a tantas funciones. Uh-huh. Sí, sí. Hay algunos montajes que se quedan ahí en 10 o 12, ¿no? O hasta en menos en algún caso. 35 funciones. Sí, son contados. Mayormente estas funciones en el mismo espacio de Literateatro, pero llegan a dar funciones claro, en otros. Sí, claro, sí salimos, ¿no? Uh-huh. Sí damos funciones en otros lugares, en otros espacios, cuando nos han hecho las invitaciones pertinentes y porque también damos funciones a beneficio. Es decir, contribuimos también con nuestras funciones para recaudar fondos para determinadas situaciones sociales. Sociales. Uh-huh. Y invitaciones a festivales. Claro. De pronto van a Puebla, por ejemplo, ¿no? Al Susana uh-huh. Alexander, a Veracruz a también, Veracruz. Un festival también. Y bueno, funciones, en este caso, como mencionabas, la que darán en el Museo de Antropología. Sí, el Museo de Antropología, bueno, anualmente nos abre sus puertas para recibirnos, uh-huh. para dar funciones ahí en el espacio del museo. Las clases taller de enero son los cuatro sábados de enero. A partir del día 7. A partir del día 7, son 4 horas cada uno de esos días. Uh-huh. ¿A qué horas es? A partir de las 4 de la tarde, es de 4 a 8. De 4 a 8, pero para tener lugar en estas clases, ¿desde cuándo pueden inscribirse? Sí, no, pues ya, porque el cupo es limitado, solamente aceptamos a 20 niños y en las audiciones es igual. O sea, la compañía solamente alberga 20 niños uh-huh. y las audiciones también a 20 niños. ¿Seguro no a más? No. Porque si no, entonces a la hora de la selección quedan menos. Sí, no, bueno, es decir, lo que pasa es que se hacen 2 elencos. Ah, muy bien. Uh-huh. Muy bien, entonces, aun cuando las clases inductivas pueden llegar más niños, pero no podemos tener más de 20, luego los dividimos. Ah, muy bien, uh-huh. muy bien. Pues esa es la invitación para quienes quieran vivir la experiencia del teatro desde el escenario, arriba del escenario, vestirse en la piel de un personaje que puede ser cualquier cosa. Puede ser una rana o puede ser un rey, ¿verdad? Un caballero medieval, un oso, lo que sea, cualquier personaje puede ser en el que se claro. en el que se vistan allí, un poeta, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser. Tienen que acudir a Literateatro en la privada de Simón Bolívar. Para niños de 6 a 16 años. Los pueden buscar en Facebook para encontrar allí el dato muy bien de Mercedes cómo ir. Huerta, Literateatro, en Facebook. Cómo, cómo inscribirse y cómo formar parte de esta compañía. Y pues es una experiencia que pueden vivir los niños un año y ya, o a lo mejor proseguir. Claro, muchas veces, bueno, la mayoría de los niños refrendan su compromiso nuevamente en enero y vuelven a hacer audición desde enero para estar en, uh-huh. en montaje, y ya veremos si en un ratito más la convencemos de qué futuros montajes vienen allí. Y próximamente, ya en esta semana, sale la convocatoria de Chicos y Chicas de Escena 2017. Está, por si nos faltaba información. Que ese es un festival concurso. Así es, su séptima emisión. Su séptima emisión, en la cual se convoca a grupos de teatro. Con niños. Del estado y nacionales, y ahora del extranjero también. Y también, que se convoca, que estos grupos mayormente se integran en escuelas. Claro. Escuelas que tienen en esta... En su gran mayoría. Que tienen dentro de sus actividades artísticas... Pues en algún caso el mayor énfasis está en la música y tienen su orquestita, otros está en la danza o el baile, que puede ser folclor o otra expresión, y en algunos casos puede ser el teatro. Claro, bueno, tú recordarás que el año pasado tuvimos a compañías que no precisamente eran de escuela, sino que son compañías ya conformadas también con niños y que nos visitaron de Reynosa y de la Ciudad de México. Compañías infantiles uh-huh. o con niños. Ya conformadas, sí. Ya conformadas. Y aquí se convoca lo mismo, digo, mayormente son en escuelas, uh-huh. pero estas también podrían emerger de algún claro. otro taller, de otro centro de artes, o incluso hasta de un grupo familiar. Sí, por supuesto, la convocatoria está abierta a todo el que quiera participar. Y claro. Correspondiente a la edad, ¿verdad? Claro, sí, correspondiente. A niños de 6 a 14 años. De 6 a 14 años, niños y niñas a escena. Será el séptimo ya. Chicos y chicas a escena. Chicos y chicas a escena. Y bueno, este próximo 2017 también se replica Chicos y chicas a escena en Reynosa, Tamaulipas. Ah, ya. Sí. Bien. Y en ese festival dan funciones en varios foros. Este año también aquí hubo funciones en el auditorio y centros de radio, culturales, sí. De Radio Universidad, sí. En el Museo de Antropología. Casino Jalapeño. Casino Jalapeño. La Galería de Arte Contemporáneo, el Centro Recreativo, la Escuela Normal Veracruzana, el INECOL. Uh-huh. Uh-huh. Estuvimos ahí itinerantes. Bien. Los Escondidos es un grupo de teatro muy, muy, muy joven. Pero pues es que ya no estén escondidos. Pero ya no están escondidos. Y pero ahorita se está enterando de todo un movimiento teatral más joven todavía que ellos. Que es estos festivales. ¿El festival en qué meses es? Mayo. Mayo, para mayo. No, pues sí, ya se tiene que lanzar la convocatoria, porque esto del teatro no es de un día para otro. Así es. Sí, son montajes que llevan mucho tiempo y para mayo tienen que estar listos. Pues qué gusto que la actividad de literateatro siga con tanta fuerza. Pues ahí estamos haciendo lo propio. Cada quien tiene que hacer lo propio desde su trinchera y más ahora con tanta problemática. Ya, pues sí. Uh-huh. Esa es la mejor forma. Y los jóvenes de los escondidos también ya llevan su tiempecito haciendo actividad. ¿Siguen teniendo el Foro Café, Dalia? No. Bueno, los tropiezos, ¿no? Los tropiezos necesarios. Normal, pues no necesarios, lamentablemente, pero ahí estuvieron haciendo un buen rato de actividades. Estuvimos trabajando en marzo hasta agosto, más o menos, en el Foro Café, un proyecto cultural que se tuvo que poner en pausa por cuestiones de fuerza mayor. Uh-huh. Esperemos retomarlo pronto y pues ya. Comprometido no solo con los montajes y las funciones de teatro, sino que tengo idea de que ustedes convocaban a sus pares, a sus compañeros de teatro, a toda una serie de pláticas y reflexiones sobre su quehacer y demás, ¿no? Lo que me parecía muy interesante. Sí, era la idea que está en pausa. Uh-huh. Es un poco abrir un espacio, un punto de encuentro entre los hacedores de, pues aspirantes a no. hacedores del quehacer artístico en Jalapa. ¿Y para qué? Pues para hablar de las inquietudes, ¿no? Uh-huh. De qué es lo que se está haciendo, porque de pronto vamos como tan desbocados que no nos sentamos a decir, ah, mira, está pasando esto. Identificar como qué es lo que pasa para poder trabajar desde eso, uh-huh. desde el conocimiento de lo que ocurre y no desde ideas sueltas. Era un poco la idea, asentar lo que ocurre. Reflexión, análisis. Que de pronto decimos, hay problemas y ya, pero veamos por qué son los problemas para ya no tropezarnos con ellos, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. ¿De qué manera podemos, las alcantarillas rotas, alguien va y planta una llanta ahí, la mitad adentro y la mitad afuera para que otro conductor ya no caiga en ella? Y hay quien hasta planta una estaca con una franela. Y demás, a lo mejor en otra suerte de problemáticas también nos hace falta un poco de eso, ¿no? Detenernos, reflexionar, analizar la situación y encontrar los caminos. Y encontrarnos entre nosotros, ¿no? Estamos muy separados, estamos como cada quien por su parte haciendo sus cosas y a fin de cuentas quiero creer que a todos nos inspira un motor semejante, en parte contextual, ¿no? Uh-huh, entonces. Uh-huh. No idéntico, pero semejante. Claro. Claro. Y un mismo fin, un público. Claro, por supuesto. ¿No? Y un público que también es muy, muy diverso. Alguno, uh-huh. El público del literateatro, por condición natural, parte de las familias de los niños que están estudiando allí, y sus amistades y familiares y demás, pero que de pronto empiece a convocar también. Sí, ya a otro tipo de público. A otro tipo desde de público. Hace un buen tiempo nos ha costado mucho trabajo romper con ese estigma de el teatro hecho con niños, ¿no? Que parece porque que nada más para sus papás. Se pensara que es un teatro no formal, que no tiene calidad, que no tiene una constancia, ¿no? Y sobre todo un respeto hacia el público. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que las personas que ahora conocen las propuestas de Literateatro se dan cuenta que es otra cosa de lo que muchas veces se imaginan, ¿no? Es una función de teatro como cualquier otra. Son gente muy muy joven, pero que con mucha disciplina y con una orientación profesional tienen todos los elementos ahí de una obra de teatro: la escenografía, la iluminación, la música, los efectos, y los chicos trabajando con una concentración. Sí, así es. Memorización, dicción, plástica, son impecables, la verdad. Son impecables, así que vayan a verlos. ¿Cuándo? Sábado a las 6 de la tarde. Domingo a las 12. Y domingo a las 12. Foro Estudio de Literateatro, privada de Simón Bolívar, número 5. Número 5, por la zona de la de la rotonda. Así es. Y el Cedro Gris, una historia aquí muy muy fuerte, por lo que ya conseguimos que sí nos contaran un poco. Una historia muy muy fuerte, de un espejo social, de cosas que se viven o que leemos a veces en novelas o en cuentos, algo para ir y simbrarse un poco. El Cedro Gris, y ahora ya sé por qué se llama el Cedro Gris. Están allí dos mujeres cautivas, encerradas, y todo lo que alcanzan a ver desde una ventana es un cedro gris. Y desde allí nos cuentan esta historia dramática que se le ocurre a Dalia, que está aquí con nosotros. ¿Cuántos años tienes, Dalia? Tengo 20 años. Que tiene 20 años y que ella escribió esta historia. La compañía es muy joven. ¿Todos son estudiantes todavía de la facultad? Sí, de distintas facultades. Hay gente de teatro, sí, pero también hay gente de psicología, y hay gente de prepa, y hay gente de todas partes. El colectivo es un híbrido que busca, pues, justo eso, ¿no? Trabajar en equipo para retroalimentar, para crear cosas y aprender, porque pues somos jóvenes y necesitamos eso, necesitamos aprender de todo, ¿no? O sea, el teatro es el medio, pero acabamos aprendiendo de todo, pensando también, insisto, en lo que pasa, en el contexto, en la situación. ¿Estas serán sus últimas funciones del año? Es muy posible que sí. Todavía estamos viendo. Tal vez volvamos un par de semanas después, porque ya habíamos acordado fechas. Claro. Pero de entrada, véanla, es entrada libre. Son las últimas funciones gratis del año. Entonces, aprovechen. Es una buena oportunidad. Es una historia para confrontarse con una realidad que nos aqueja todo el tiempo y que evitamos, y eso. Identificamos una vez más el programa, regresamos para reiterar las invitaciones a nuestro público radioescucha. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y bien, continuamos en Escenaria. Este programa que compartimos con nuestros radioescuchas todos los miércoles a las 9 de la noche. Hasta por allí de junio estuvimos en internet y también a través de nuestra antigua señal de amplitud modulada, 1550 en la banda de amplitud modulada. Y de entonces a la fecha, estamos por internet en la página de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx/transmisión/radio. Y la estación, la emisora, tiene una señal de FM, una nueva frecuencia que nos fue otorgada, y que está en señal de prueba, si bien algunos programas ya se han incorporado a esa programación. Y próximamente tendremos una sola programación, ya no tendremos una por internet y otra por FM, una sola programación que estará en internet y en el 90.5 de FM. Y allí todos los miércoles a las 9 de la noche y siempre estaremos con este espacio de Escenaria, la radio que se puede ver, en donde convidamos a la gente de Jalapa que hace teatro, el Rincón de los Títeres, que hace teatro de títeres, el Telón Sala de Artes. Los invitamos a todos los foros y colectivos institucionales e independientes para que en este momento, todos los miércoles, pues se tenga la oportunidad de platicarle al público que está en casa escuchando la radio por su computadora. Esperamos que pronto, a través de dispositivos móviles, se nos dice que pronto habrá una aplicación para también, de una manera más sencilla, entrar en comunicación con nosotros. Pues se enteren primero de qué obras de teatro se están presentando en Jalapa, qué días, qué horarios y en qué foros. Pero luego, como nos damos el tiempo de todo el programa dedicárselo a teatro, pues enterarnos un poco de más de cómo trabajan, cómo ensayan, de talleres, de cursos, de cómo se preparan. A veces nos cuentan de cómo hacen las escenografías y qué trabajos se encontraron para hacerlas, cómo hacen los títeres. Si la idea era que la estética era así grotesca, o es que no nos salió mejor. Pero el caso es platicar de teatro. Y el día de hoy, pues, hemos tenido aquí a Dalia R. Rodríguez. De Leo. Que así es tu apellido. Rodríguez de Leo. De Leo. El de Leo no es ese tradicional en la cultura mexicana de que es el apellido del esposo, ¿o sí? No, ¿verdad? Pues, ya no. Se me decía que no, pero creo que quise aclararlo. No. Así es tu apellido. Es mi apellido. Así es tu apellido. De Leo, que es una chica muy joven, solo 20 años, ya está dirigiendo teatro, escribe sus propias obras muy densas y muy fuertes. Si bien esta le quedó de 35 minutos porque no le escribió más diálogos a uno de sus personajes. No, no es cierto, esa es la idea, el personaje es así, y que nos invitan a ver esta obra que se llama El Cedro Gris, una historia cruenta de dos mujeres que son cautivas de un hombre que es su esposo, su padre. Relación complicada. Complicada. Entonces es su esposo, su padre, entonces es su padre y su abuelo. Sí, así. Así es. Así es. Y las tiene allí cautivas. Y entonces, pues, ir y enterarnos cómo puede ir esta historia en estas mujeres que una tira a las sombras porque ahí está, y ahí está acostumbrada a vivir, y otra tira a la luz porque cree que hay algo más y que hay una forma de vida diferente. Y voy a tener que ir a verla para ver si no me estoy equivocando. Así es. En mis aproximaciones. Ya nos veremos. Ya nos veremos a la obra. Y es entrada libre. Es breve, tarda unos 35 minutos. Hay dos actrices, un actor en escena en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana. ¿Los horarios? ¿Y en qué horario? 19:30 horas. ¿Qué día? Los tres días a las 7:30. ¿Que los tres días son? Viernes, sábado y domingo. Es que hay horas que arrancan desde jueves. Viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, jueves, nuestros amigos de Chicantana, que no alcanzaron a llegar, mañana se presentan en Tierra Luna, allá con su espectáculo de teatro muy jalapeño. Los Chicantanas son más jalapeños que el Chipi Chipi, aunque creo que ni son de aquí, pero bueno, son el emblemático teatro jalapeño, creo que junto con Verónica Orduña, el emblemático teatro jalapeño de sketch, por ejemplo, se presentan allá en Tierra Luna mañana y demás. Pero ustedes, viernes, sábado y domingo, 7:30, Teatro La Caja. Teatro La Caja. Entrada libre. La entrada libre, la obra es breve, así es que hagan plan con otra cosa, pues si no sienten que se les acabó la salida muy rápido, después de eso busquen a qué otro lugar ir. Llegar temprano porque el cupo es limitado. Cierto, sí, el aforo no es muy muy amplio, sí, entonces llegar a buena hora para obtener lugar. Literateatro, su aforo tampoco es muy amplio. Sí, es pequeño, es de 30 espacios y también les pedimos siempre que lleguen por lo menos 20 minutos antes para que puedan ver la obra, ¿no? Porque luego pues ya no tenemos capacidad para todas las personas, sobre todo ya en estas últimas funciones. Las personas que no lo han visto, bueno, pues quieren llegar. Al fin mexicanos, ¿verdad? Se nos junta. Al final, y a veces lo más chistoso es que te dicen, ¿pero por qué tan rápido? Y ya pasaron 6 meses. Ya pasaron 6 meses, ¿no? Sí. Y demás. Entonces, si usted todavía no cambia su credencial del INE, ¿verdad? Por ejemplo, y esas cosas, y para el teatro le pasa igual, lleguen temprano para que tengan lugar, porque los horarios son... El sábado a las 18 horas y el domingo a las 12. Sábados a las 6 de la tarde y, el domingo y los domingos a las 12. A las 12 bueno, del no, día. Nada más este fin de semana. Nada más este fin de semana. El siguiente fin de semana, el domingo es a las 11 en el Museo de Antropología y el sábado es a las 7 de la noche en nuestro foro. En Literateatro. Uh-huh, para la próxima semana. Para mayor información, dudas o algo, sí, buscar... En Facebook. Mercedes Huerta Literateatro, ahí encontrarán toda la información, la cartelera. La programación, ahí ven un poco el arte, los carteles que hacen de sus Así programas, es. Fotografías del elenco y algunas de la obra y demás. Las localidades tienen una 60 y 80 pesos el donativo. El donativo de 60 y 80 pesos, Simón Bolívar, privada de Simón Bolívar. Por la zona de la rotonda. Así es. Y bueno, ya si están con mucho valor y ánimos de hacerse actores, vayan y vean la obra y ya, entonces, ahí van a ver de qué tamaño es el asunto. Claro. Y todo. Se pueden apuntar para en enero, a partir del 7, este sábado. A partir del sábado 7 de enero, sí. A las 4 de la tarde, es... la primera clase. Ya clase, uh-huh. Ese día ya tienen que ir con sus 4 horas, y a ustedes les indican ropa cómoda, calzado cómodo. Así también es. Cosa que hay que sentarse en el piso, nadar ahí sobre la duela, uh-huh. O lo que haga falta de trabajo para ver si hay madera de actor ahí. Así es. Madera de actriz, aunque tengas 6 años, ¿verdad? Sí, tienen que hacer el taller audición. Tienen que hacer el taller. 250 pesos. Así es. Cada una de estas clases. De las sesiones, sí. De las sesiones. Y son los 4 sábados. De enero. De enero a partir del 7. Allí, para ser parte del Literateatro. Ya luego salen sus fotos con su camiseta negra. Así es. Letras blancas muy grandes su uniforme, que dicen. Sí. Su uniforme. Que dice Literateatro. Yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo de venir a platicar con nosotros. No, pues muchísimas gracias por la invitación y a los radioescuchas, que son los más importantes aquí en el programa. Aquí en el programa, que ya a veces vienen y se meten al programa, y escuchan el programa aquí en vivo y en directo. Ya luego les contamos la anécdota. Dalia, gracias por visitarnos también. Gracias a ustedes, es un gusto estar acá. Nos vemos el fin de semana, entrada libre. Claro, y nos vemos todos los miércoles aquí en Escenaria. Joel, buenas noches. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias.